¿Por qué hay que pedir justicia por don Javier Chocobar? ¿Por qué desde la comunidad de Tolombón se sostiene que hay que pedir justicia? Y bueno, hay que pedir justicia, digamos, porque tenemos que visibilizarnos más, principalmente visibilizarnos más, ¿por qué? Porque estamos tan, esta comunidad, por lo que le ha pasado con Javier Chocobar, tenemos que estar nosotros más, sacar, digamos, todas las cosas, si se puede, al sol, digamos, porque está, lo vemos nosotros, el caso como va, tal vez un caso, está todo impune ahí, digamos, con esta gente, digamos, que lo que han matado a Javier, están sueltos, ¿cómo puede ser? No llegó a nada, digamos, el caso está ahí, digamos, y los asesinos están sueltos, ¿cómo puede ser eso? Yo no lo veo, digamos, si nosotros también no salimos a hacernos ver, no vamos a conseguir nada, ¿sí? Ah, si seguimos en la misma postura que estamos, no vamos a conseguir nada, va a pasar años y no va a pasar nada. Si nosotros salimos ya a golpear las casas, a hacer ruido en las calles, bueno, va a empezar a tomar. Pero en la unión, en varios, digamos, las comunidades. Yo lo veo de esa forma, ¿no? Algo que es importante, y creo que es muy importante, Rufino, porque detrás de lo que sucedió con Javier Chocobar, no es tan solo un caso, sino una realidad. O sea, así como sucedió en Chuchagasta, nos puede suceder a nosotros también. A nosotros, que en Rearte, en Tacana. En Tacana, chica nomás, uno de los terratenientes anda con un látigo y el arma, bajo en la montura del caballo. Y él amenaza a la gente. Pero, o sea, ese hombre también no tiene el coraje, digamos, de agarrar. Y las mujeres le han dicho, no, venga y va, que no pegue un azote. O que haga el tiro como tiene que hacer. Pero no, o sea que es con te amenaza, nomás, digamos así, para que vos veas que tiene un látigo y tiene un arma, para que uno le tenga miedo. Pero no, digamos, nosotros también lo tenemos claro que alguna vez nos puede pasar algo así. No sé, de tantos golpes que vamos teniendo, pero bueno, como esta familia, lo que pasó en el Chorro, la verdad que el Chorro se llama el lugar donde falleció Javier, no quisiéramos que pase, porque si no va a pasar Chubocha, va a pasar Quilmes, Tolombón, Valle de Tafí. No tenemos que poner nosotros la mano dura, porque si no. Actualmente, ¿cuál es el reclamo que sostienen los pueblos originarios? Nosotros sostenemos reclamo en la tierra. Ya tanto que hemos pedido, tanto que se nos haga el relevamiento, y gracias a la Pachamama ya nos han hecho el relevamiento. Ahora andamos dando los últimos detalles, digamos, de las viviendas que tenemos en el cerro, en la parte baja, en la parte alta, pero eso ya es una herramienta más para nosotros, el relevamiento, porque antes no teníamos nada. A veces voy a la ciudad, a los tribunales, y te decía, pero ¿le han hecho un relevamiento? ¿Tenemos un problema? ¿Han hecho un relevamiento? No, si no han hecho un relevamiento, entonces ¿para qué? Tiene que tener un relevamiento, así que para saber, digamos, la situación que está. Pero ahora nosotros con esto, ya sabemos que hacer relevamiento, ahí me dicen, ¿quién lo está poseyendo? Los terratenientes, nosotros, somos nosotros los que vivimos acá. Y acá nosotros no estamos, digamos, en toda la comunidad, no está encerrado con alambre. Sí estamos campo abierto. Estamos campo abierto. Es muy poquito el que está encerrado con alambre. Eso es. Pero tampoco no vamos a permitir tampoco que vengan así esas empresas, digamos, a sacar lajas, y por el tema de las aguas. No, nosotros somos como igual a deforestar, no. Si nosotros nos paramos una tala en Gonzalo, una tala de 600 hectáreas, nos hemos parado nosotros. ¿Por qué no permití que eran 600 hectáreas? Después no sé cuánto era el proyecto que estaban haciendo para poner pinos y eucaliptos, que eso no es nativo de aquí. En vez de poner todavía un churque, un piquillén, algunos de algarrobos, ustedes que son el algarrobo, muy poco hay aquí, pero bueno, se da. Nos vienen a poner eucalipto, pino, pero nos arruinan la tierra. Ahí encima te ponen esas plantas, cerro con alambre, y así despojan con los animales, sacan los animales para allá, y pierden los animales, pierden todo, digamos.